desarrollar el 25 de septiembre. Ya, el vos domingo. Ya estás pensando en que te tenés que llevar provisiones. No, no estaría en condiciones antes de ni de ir a Mercado Cibú ni de ir a Panificadora. Sí. Vas a ver, te llevate provisiones y vas a ver qué vas a poder hacer. ¿Te parece? Sí, ¿eh? Sí. Porque aparte está buenísimo. Sí. El centro de montaña Tandil cumple 29 años. Sí. 29 años. Y lo va a festejar ese domingo 25 de septiembre. Y estamos con la presidenta del centro de montaña Tandil, Juliana Gómez Ardito. Juliana, bienvenida. Gracias. Hola, gracias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Llevamos provisiones, no? No, agua, no, agua no va a ser tan necesario. Agua podría ser siempre, para que cada uno se lleve su botellita porque van a gastar energías. Ajá. Pero también va a haber un food truck, así que las provisiones pueden estar ahí. Están ahí. Sí, están ahí. Bueno, ¿cómo se va a festejar los 29 años? La idea es contar un poco todas las actividades que tenemos en el Centro de Montaña, que es una organización sin fines de lucro, que antes estaba en otro lugar, pero ahora está ahí hace 6 años, y es un predio bastante grande para que todos los socios estén ahí y compartan. Ahí en nuestra sede tenemos una palestra, y ahí es donde hacemos escalada deportiva. Durante la semana se entrena ese deporte, niños, adolescentes, adultos, a veces desde la parte recreativa. ¿Dónde y está a ubicado? Al lado de Granja Los Pibes. Bien, para ubicarse perfecto. Sí, bien. Es Painamil 2095. Bien. Pero como es una calle cortita, lo más fácil de decir es que es al lado de Granja, Los, Granja Pibes. Los Pibes. Es de fácil acceso. Claro. Y bueno, ahí tenemos la palestra, entonces una de las actividades que va a haber para que tanto los socios que ya van como el que quiere conocer qué es el deporte de la escalada pruebe, es la palestra, y va a haber actividades para niños, para adolescentes y para adultos sobre eso, para que jueguen, practiquen, conozcan. Y también para los socios que ya van, compartan ese día con el resto que por ahí no sabe demasiado. ¿A qué hora va a empezar la actividad? Vamos a comenzar a las 11, y eso no va a ser lo único que va a haber, porque como cumplimos 29 años, la idea es contar toda la historia del lugar. Entonces vamos a tener de invitados especiales a los fundadores y también algunas familias de los que ya no están. Y van a contar un poco sobre esa historia, cómo comenzó a haber actividades de vida en la naturaleza en Tandil. Y como acá nos rodea un montón de todo eso, está buenísimo, porque eso es lo que a ellos los llamó para decir, bueno, acá tenemos un montón de cosas para hacer, como las sierras, para practicar escalada y montañismo. Y entonces van a contar un poco sobre eso, y después también se van a ir pasando fotos de todas las actividades que hacemos, no solamente de la escalada, sino también del montañismo y del trekking, porque tenemos grupos de trekking también para caminar por las sierras. Entonces van a contar e invitar también a la gente a que se sume a estas actividades, que cada vez hay un poco más también en Tandil. Te iba a preguntar eso. ¿Hay mucha gente que se practica este deporte? Sí, hay bastante. Desde la parte de escalada, está desde la forma recreativa, y también de la parte competitiva van a competir escalada. Y después de trekking hay muchos que caminan, tenemos como de distintos niveles, caminatas serranas en la ciudad, y después también está bueno para conocer lugares nuevos, conocer cercanos. Y después también un poco más los que se animan a ir a la montaña. Entonces también hacemos algunos viajes. Va a estar, por ejemplo, ahí también una de las charlas muy importantes es que va a venir el de la Federación Argentina de Andinistas, y va a contar sobre una nueva ley que se generó hace unos meses, que es de montañas libres. Y está muy bueno porque significa que todos los que pertenezcan a un club como el nuestro y sean socios, pueden ir, son aptos para ir a las sierras a recorrer y poder practicar su deporte porque tengan ese espacio. Claro, más allá de que a lo mejor el lugar sea privado, digamos. Claro, estamos gestionando cada vez más permisos para que eso pueda. En Tandil pasa mucho, hay muchos lugares donde, bueno, de hecho he hablado con por ahí gente que corre en las sierras, y que bueno, los han sacado a escopetazos. Claro, como está pasando, ¿no? Eso, un poco es contar de esta nueva ley y él nos va a ayudar a gestionar esos permisos en Tandil. Claro. Así que está bueno que la gente conozca sobre esos lugares que se puede ir. Sí, de hecho, bueno, yo soy mucho de salir a caminar en la sierra, las de acá nomás, y te encontrás con mucho alambrado. Entonces vos decís, esto en realidad debe ser privado, porque si está alambrado debe ser privado, y uno no lo sabe. Bueno, y muchas veces entras en esta discusión, ¿no? Claro, nosotros ya tenemos algunos permisos de por sí por ser el centro de montaña y la idea es cada vez gestionar más. Entonces, contar un poco sobre eso y que se acerquen a nuestras caminatas. Claro. Y la idea es que sea un club que no brinda, que lo que brinda es conocimiento, no desde la parte turística. Muchos por ahí agarran y preguntan, ¿puedo ir un fin de semana a probar la palestra? A veces estamos abiertos, pero generalmente estamos más que nada en la semana, porque lo que buscamos, lo mismo para las caminatas, no es sumarse a un trekking y listo, sino lo que buscamos es que aprendan. Por ejemplo, que aprendan de primeros auxilios, de qué pasa si están en las sierras, o escalando, que cómo puedo hacer estos nudos desde la seguridad. Entonces, bueno, contar de todas esas cosas que hacemos. Que entonces la idea del evento es que conozcan esas actividades y que también prueben lo que tenemos ahí en la sede, que es la escalada. También va a haber algunas bandas, bueno, los food truck, y es pasar, es una linda tarde. Es una linda tarde. ¿La entrada tiene algún costo? No, no tiene ningún costo y vamos a estar de 11 a 19 horas, que va a ser mediodía y tarde. Se puede ir directamente, digamos, no necesitamos inscribirnos previamente. No, y el predio es grande como para poder estar ahí compartiendo. Va a haber algunos slack también para que puedan hacer equilibrio y jugar un poco. Bien. Y respecto del vestuario, ¿qué se recomienda? ¿Pantalón corto, pantalón largo? Eso es indiferente, así que no hay problema. Ropa cómoda sería lo importante. Perfecto. Sí. ¿Cuántos son en el centro de montaña? Ahora somos 250 socios. Uh-huh. Y bueno, nuestra idea es ampliar también, fomentar un poco el deporte y las cosas que hacemos para que cada vez la sede crezca, poder tener, por ejemplo, una biblioteca con cosas de montaña, que la palestra sea un poco más grande y que entren más escaladores, que sea también un lugar donde puedan dar charlas montañistas que vienen, que ya ha pasado. Hay también otros que van a estar, son los de espeleología, que son es un grupo que visita cuevas. Sí. Por ahí han escuchado bastante investigaciones, por ejemplo, de las cuevas de arena de Tandil. Claro. Han hecho documentales también y ellos van a estar contando sobre sus investigaciones. Está buenísimo. Eso me encantaría hacer. Sí, me encantaría ingresar con ellos, obviamente, porque sí, por las dudas. Tenemos el peligro de te pierdas. Claro, como para que haya alguien que conozca del tema, pero bueno, en Tandil hay muchos, bueno, hemos hablado en estos días desde el periodismo, ¿no? Bastante con lo que eran las minas de arena de Carrasco, ¿no? Claro. Que fue lo último, digamos, que surgió por un acuerdo del municipio que había hecho con la familia en la cesión de terrenos y demás. Hablamos mucho de estos chicos que trabajan espeleología. Sí, que son quienes hacen eso de visitar. Muy interesante. Entonces, también es otra de las opciones para en esta actividad especial poder escuchar, ¿no? La experiencia de ellos. Claro, y ver todas las cosas que se pueden hacer en toda la naturaleza que tenemos en Tandil. Estamos también rodeados, seguro. Literal. Juliana, entonces la invitación para toda la gente de Tandil es el día 25, domingo. Sí, domingo 25, ahí al lado de Granja Los Pibes, desde las 11, está bueno que vayan temprano, así no se pierden ninguna de las charlas. Claro. Muy bien. Y nos pueden seguir también en Instagram. ¿Dónde? El Centro de Montaña de Tandil. Y ahí vamos a ir diciendo también el cronograma y también pueden ver fotos de todas estas actividades. Muy bien. ¿Al cuál actividad vamos a ir? Muy interesante. Vamos, no, en serio, vamos. Sí, vamos. Vamos. Sí. A mí me gusta, está buenísimo. No, yo no, las cuevas me meto. Trekking. Sí, bien. Sí, la escalada se me puede llegar a complicar más y me clavo un pancho. Y está buenísimo porque, bueno, es domingo, se puede ir en familia, sobre todo cuando uno tiene chicos, coordinar, digamos, que sea para todos los gustos, está buenísimo. Uh-huh. Bueno, los esperamos. Y aparte el clima ya empieza a ayudar. Sí, ¿no? sí, esperemos. Que esté lindo, digo, el clima ya ha cambiado. Sí, así que especial esperemos. Para y si hace frío, te pones la campera y salís. Y donde empezás a caminar, entras en calor enseguida. Entras en calor y a otra cosa. Sí, sí. Juliana, muchísimas gracias por la visita. ¿Silvia bueno. está escuchándonos? No lo sé. La retamos si no está escuchando. gracias por la visita y lo mejor para el 25. Después nos contás cómo fue todo. Dale, bueno, muchas gracias. Gracias. Los esperamos. Muy amable. Juliana Gómez Sardito, presidenta del Centro de Montaña de Tandil, que cumple 29 años. 29 y lo festeja el domingo 25 de septiembre. Te habías perdido. ¿Eh? Sí, no.